viste mi marido, vino muy arrepentido, como un pájaro sin nido, suplicando mi perdón. Creo que le tomaste el pelo, que mejor dormía en el suelo, que eres un trozo de hielo, una tonta en el amor. ¿Dónde está lo que decías? Que hasta el plomo derretías, que a las fieras te comías, que incendiabas no sé qué. Tu ardiente rompe hogares, golondrina de los bares, se me hace que no calientas ni una taza de café. Candida inocente, mírame de frente y que vea la gente lo que voy a hacer. Sal con mi marido, por favor te pido, que al final contigo nada que temer. ¿Dónde está lo que gritabas? Que a los muertos levantabas, que a las fieras amansabas, que incendiabas no sé qué. Tu ardiente rompe hogares, golondrina de los bares, se me hace que no calientas ni una taza de café. Levantabas, que a las fieras amansabas, que incendiabas no sé qué. Tu ardiente rompe hogares, golondrina de los bares, se me hace que no calientas, sí, ni una taza de café.